Estamos en comunicación con Diego Fernández Camillo, que es el responsable de la JP Vita, que estuvo participando en la movilización que se realizó ayer en la Fiscalía. Entró y bueno, estaba en comunicación para contarnos un poco qué pasó y de qué se estuvo discutiendo y cómo se vivió el día de ayer esta movilización. Buen día, Diego. Hola, compañero, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, el día de ayer fue un día triste para la ciudad de La Plata, pero sin embargo también se movilizó y activó, es importante, la solidaridad de muchos platenses, ¿no? De muchos compañeros, y se movilizaron a la Fiscalía. ¿Por qué y qué pasó ahí adentro? Y un día triste un poco para ponernos en clima de estos sucesos, estos últimos 3 días, como bien vos, Nico, estabas mencionando. Tenemos como primera instancia, tenemos un desalojo que lo pide la fiscal Lacky y el juez de garantía número 3 accede a eso, emite la orden de desalojo y Reales, que es el juez de garantía, el juzgado de garantía número 3, finalmente, luego de una cautelar que el juez Arias en lo administrativo contencioso pide, en base a una cautelar amparándose en los derechos internacionales, que es a lo que nuestra Constitución se ata, amparándose en el derecho que todo ciudadano debe tener acceso a una vivienda digna, no le dan pie a esto, y ayer por la madrugada, finalmente, como bien estaba mencionando, a las 6 de la mañana entran las fuerzas policíacas a desalojar a más de 50 familias que estaban en este predio, en este lote. Obviamente, a partir de este suceso, nos encontramos como militantes en el absoluto compromiso de estar ayer en la comisaría de la localidad de Olmos, donde hubo más de 10 detenidos, que fueron luego enviados a la Fiscalía número 1 de la fiscal Medina, y por cuestiones protocolares van a la Fiscalía y finalmente se le da la liberación por horas de la noche. Acá tendríamos primero dos cuestiones, ¿no? que nos gustaría plantear a nosotros desde la juventud, desde la JP Vita, que es el espacio que el cual yo pertenezco y con los compañeros siempre venimos hablando, que es el derecho social de la tierra. El derecho social de la tierra no es ni más ni menos que, como marcan muchos pactos internacionales y nuestra propia Constitución, los ciudadanos tengan el acceso, que mencionaba al principio, a una vivienda digna. En base a eso, tenemos del otro lado el denunciante que pide el desalojo por usurpación, que pertenece a una inmobiliaria conocida en la ciudad en cuanto a los negocios inmobiliarios, que indudablemente y para nosotros está gestando desde el propio municipio, que sí, es Matioli. Ayer hablábamos con un vecino y nos comentaba esto de que ya cuando la policía estaba corriendo a los manifestantes, ¿no? Que fueron 20 cuadras hasta la Ruta 2, un ensañamiento por parte de la policía, ya detrás entraban las palas municipales y los camiones para retirar los restos, lo que habla también de una participación activa de la municipalidad en este desalojo. Exactamente. Indudablemente lo que estamos viendo acá es una persona que está sacando rédito económico de tierras que él dice poseer, porque acá lo que se discute de base es eso, es que él estaba teniendo posesión o no sobre esas tierras. Hoy en día, lo que marca, a lo que podemos acceder de lo que fue declarado en la Fiscalía número 3 de Lacky, sí, de la fiscal Lacky, es que hay alrededor de 10 familias que sí declaran que les estaba alquilando estas tierras a Matioli. Pero más allá de eso, y más allá de que son alrededor de 38 manzanas que se está hablando, nosotros, como bien decía al principio, no nos debemos alejar del derecho social de la tierra, que es de fondo lo que se está buscando cambiar en estos últimos años, y que las grandes parcelas de tierra que están o no siendo habitables por nadie, o haciendo negocios especulativos con, en este caso, en la ciudad de La Plata, los sectores inmobiliarios y parte de una mala administración política municipal, finalmente se den a quienes verdaderamente lo necesitan, no solo para vivir, sino que en este caso para trabajar. Sí, que en todo caso sería también enfrentación de pobres contra pobres, ¿no? Porque estas 10 familias que estaban alquilando, o familias productoras que, bueno, la alquilaron a Matioli, que fueron quienes hicieron la denuncia, pero la investigación y todo indica que, bueno, no es de Matioli lo que ya hizo anteriores veces, nos contaba Verde Segadar, uno de los vecinos, es que a partir de, bueno, la usucapea, ¿no? A partir de los 20 años de estar en la propiedad, o 30, ya pasa a propiedad de la propia inmobiliaria, y mientras tanto, en conjunto con abogados y diferentes, y con de diferentes lugares, lo alquilan y también va sacando plata todo el tiempo, pero ilegalmente. O sea, Matioli no es el titular de las tierras. No, totalmente. Es parte también de esa manipulación que a muchos compañeros se los confunde, se los utiliza, se los manosea, como siempre digo, a veces en base también a un sistema bastante perverso, donde mal o bien, parte de nuestras leyes muchas veces los ampara, lamentablemente. Por eso, cuando decimos que es un problema mucho más de raíz, cuando es un problema de cambiar parte de nuestra propia constitución, o parte de cambiar nuestro código civil, es a lo que tenemos que apuntar. Sí. Me parece que también por ahí viene la cuestión más política, por ahí viene la cuestión más profunda. Y no es ni más ni menos que, una vez más, como pasa en muchísimas partes de nuestro país, la tierra es beneficio para el capital que acumulan unos pocos, y no para quien puebla nuestra patria. Estamos en comunicación con Diego Fernández Camillo, que es el responsable de la JP Vita. Y Diego, me gustaría preguntarte, antes de despedirte, ¿en qué quedó, no, toda la reunión? Después, en algún momento se fueron de la fiscalía. ¿Cómo sigue este conflicto? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, el conflicto de ayer, en base ya al desalojo en sí mismo, eso se abrió, mejor dicho, una nueva causa que está en la Fiscalía número 1 de Medina, y en el Juzgado de Garantía número 6 del juez Mateos, donde obviamente se le da carácter al desalojo, donde se libera finalmente ayer en la fiscalía a los detenidos, y donde creo que también ahí nosotros lo que marcamos es que hay una criminalización de la protesta, una criminalización del derecho, como bien mencionaba al principio, que marca nuestra Constitución, que es el derecho a tener una vivienda digna. Me parece que ahora es una nueva instancia también esto que marca un punto de cómo nosotros repudiamos totalmente que se criminalice la organización popular, la organización del pueblo, que día a día tiene que ir creciendo para generar estas condiciones materiales y finalmente poder cambiar de raíz, como mencionaba también hoy, estas cuestiones que apañan a unos pocos y al negocio y a la especulación de unos pocos, y no a nuestro pueblo a tener una vida digna, con un trabajo digno, como marcó siempre nuestra historia, que era el objetivo del pueblo. Diego, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar siguiendo, esto no se termina acá. Incluso la CTP estaba movilizando ahí con la UTT a la cabeza, desde la ruta 36 hasta la inmobiliaria Matioli. En el día de hoy seguramente esto va a seguir estando en ritmo de sustancia y en muchos medios, porque es algo que atenta, como bien decís vos, uno de los derechos fundamentales de según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y bueno, en la Constitución Nacional, el derecho a la vivienda, y bueno, también la violencia física, ¿no? Que eso también es algo totalmente deleznable, que bueno, bala de goma, incluso se encontraron cartuchos con perdigón, se encontraron varias cosas que no estarían autorizadas para un desalojo que, bueno, también se da a entender y deja a las claras que cuando se habla de independencia de la justicia no hay que hablar solamente de la independencia del poder político, del poder gobierno, sino también del poder económico, como en este caso. Pero bueno, digo, te agradecemos por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, compañeros, y así es lo que decías vos, ahora se le está haciendo un scratch a la inmobiliaria Matioli, el cual los compañeros, como bien mencionabas, están ahí firmes y con la idea bien clara de, como decimos nosotros, ir por lo que falta. Un fuerte abrazo, Diego. Un fuerte abrazo, compañeros. Hasta luego. Hablábamos entonces con Diego Fernández Camillo.